Hola amigos, buenas tardes. Nuestro saludo a todas las personas que nos escuchan a través de la red y a todas aquellas personas que les llega este programa de mano a mano. Esto es Vino Nuevo, ahora en tus oídos, en nuestra transmisión número 15. Les acompañamos esta tarde Juan Villegas, Sergio Obando, ¿qué tal? Y Moisés Huerta, saludos a todos. en esta ocasión nuestra querida amiga Blanca y el conejo Valentín no pudieron estar presentes, pero desde estos micrófonos les mandamos un cordial saludo. Saludamos también a todas las personas que por primera vez se están enterando de este programa. Ya verán que hay muchas cosas por descubrir. Sí, saludamos especialmente, Juanito, en esta transmisión. Saludamos especialmente a nuestros amigos que nos escuchan por parte de nuestras comunidades hermanas en México, nuestro país desde el que estamos haciendo esta transmisión, a la comunidad de Querétaro y a nuestros amigos de la comunidad de San Elredo, en Saltillo, Coahuila. Un saludo muy especial a todos ellos, Querétaro en nuestro hermosísimo Bajío y Saltillo en nuestro no menos hermoso norte del país. Y también un saludo fraterno a nuestros hermanos franciscanos de la Divina Providencia, que seguramente nos van a escuchar también en los Estados Unidos. Y hablando de los Estados Unidos, quisiera yo mandar un saludo muy especial a toda la comunidad hispana en general que nos escucha en Estados Unidos, que sabemos que son frecuentes visitantes de nuestra página y también asiduos escuchas de nuestros podcasts. En este sentido, quisiera yo mandar un saludo especial a Godofredo Méndez, salvadoreño, que nos escucha rutinariamente en Texas, en Estados Unidos. Y bueno, continuando con los saludos, quisiera yo también saludar en esta ocasión a la comunidad El Discípulo Amado de Buenos Aires, Argentina, en especial Cristian Andrade. Y también hablando de Argentina, a Rubén Gumilla de Mendoza, que también nos escucha por allá. Pues también mandamos a todos saludos a nuestros amigos. Bueno, y continuando con los saludos, ¿me ¿Sí? permiten continuar con los saludos, por favor? Porque Es tengo que aquí. tenemos una lista larga, Sí, tengo una vamos. lista larga porque la verdad, nos emociona mucho que nos escuchen desde tantas partes. También mandamos un muy fraterno saludo a Ricardo García, que nos sintoniza desde Madrid, España. Isaías, aquí en la Ciudad de México. Raúl Lugo, también en nuestro país. Un querido amigo desde la península de Yucatán, pero estos amigos y más, y otros que vienen, los veremos a continuación. El tema de hoy es el tiempo de Adviento y Navidad en nuestra Iglesia Católica. Esto es Comunidad Católica Vino Nuevo, ahora en tus oídos. Comenzamos. ¿A poco eres católico? ¿Y tú, eres católico? ¿Crees en Dios? ¿Eres de los que rezan? ¿A poco pensar en Dios? Conocer a Dios. Desde la catolicidad es conocer al ser humano. Y aceptarlo. Comunidad Católica Vino Nuevo, ahora en tus oídos. Qué difícil me es hablarte hoy de quien mi vida transformó. De quien amar un día me enseñó y que también llegué a olvidar. De quien un día me mostró cómo podía ser feliz y darle siempre a los demás solo lo mejor de mí. De quien cuando dije que no me dijo: ven, te ayudaré. Que recuerde hoy que aún me amas. haré. Si muchas veces te negaré, porque aún crees que cambiaré. Esa necesidad de ti. Por eso hoy yo quiero ser el más humilde de tus siervos. Gritarle al mundo toda mi verdad. No quiero ya volver atrás, porque yo, si muchas veces te fallaré, si muchas veces te negaré, porque aún crees que cambiaré. Hola amigos, ya aquí regresando del primer corte, la canción que estábamos escuchando de título Porque Yo, la canta el Ministerio de Música de Santa Prisca en la parroquia del mismo nombre, en Taxco, Guerrero. Es un Ministerio de Música chiquitito, que nada más sacó ese cassette y ya no ha sacado más. Donde lo pueden adquirir, cristomanía.com, mismo sitio donde otras ocasiones les hemos ya recomendado. Y bueno, ya estamos iniciando el último mes del año natural, acorde al calendario gregoriano que llevamos en todo el mundo de Occidente, este de iniciar en enero, terminar en diciembre. Pero curiosamente, está iniciando un año de lo que es el calendario litúrgico de la Iglesia Católica Romana. Vamos a hablar un poquito más de esto a continuación. También queremos mandar saludos muy en especial a nuestro padre fundador Jerry Clayton, decirle nuevamente cuánto le queremos y estamos agradecidos por el regalo de su presencia entre nosotros. Jerry, ya sabes, te queremos mucho. Y bueno, como decíamos, estamos ya en pleno mes de diciembre. En especial, entre los puntos importantes a mencionar de relevancia internacional, que bueno, no hay que por qué hacerlos a un lado, es que este primero de diciembre se celebra a nivel mundial el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. ¿Por qué es importante esta fecha? Bueno, podemos hablar principalmente de lo que es la homofobia, de la marginación de las personas que sufren esta enfermedad. Recordemos que una de las primeras causas que se veían de esto, o como justificaban esto, era pues que era un castigo de Dios para las personas homosexuales. Incluso todavía lo vemos hoy en día en muchas comunidades, que si es gay o si es homosexual, seguramente va a morir de SIDA. Pero ¿dónde dejamos a los niños? ¿Dónde dejamos a las mujeres? ¿Dónde dejamos a mucha gente heterosexual? En fin, la causa es muy ardua y de esto podemos ahondar muchísimo. ¿Qué podemos decir a título personal al respecto? Yo creo que muchos de nosotros conocemos de primera mano o de segunda mano o de terceras personas a gente que ha pasado por esta enfermedad, o bien que está viviendo con esta enfermedad, o ya tenemos amigos que se nos han marchado. Entonces, creo que desde ahí podemos hablar mucho a título personal. Pero bueno, como iglesia, ¿qué se ha hecho desde la jerarquía católica romana? ¿O qué han hecho otras iglesias? En especial, hay que mencionar a dos movimientos importantes dentro de la Iglesia Católica. Uno de ellos es Catholics for Free Choice en los Estados Unidos, cuya página web es www.catholicsforfreechoice.org, repito, www.catholicsforchoice.org, o bien su presencia en América Latina, que es Católicas por el Derecho a Decidir, cuya página web es www.catholicasporelderechoadecidir.org. Ya sé que esto de las ligas y de las páginas web suelen ser muy raras, pero recuerden que si ustedes entran en su navegador y escriben en el Google estas frases, seguro les van a aparecer en primerísimo lugar. Bueno, entre sus muchas y diversas campañas, quizás la más representativa o las cuales han sido más visibles de estos movimientos son, primero, la campaña por la despenalización del aborto y la memoria por las mujeres que han muerto a causa de haberles negado el aborto en América Latina. Sí, pero también hay otra campaña, Juan, la lucha por el reconocimiento del uso del condón en la feligresía católica por parte de los obispos. Esta campaña tiene por nombre Catholic Bishop for Condoms. Y bueno, como lo mencionabas también, esto de las direcciones electrónicas es un poquito medio extraño, pero bueno, la dirección electrónica, si quieren ustedes obtener más información acerca de este movimiento de los obispos, es en http://www.seachange.org, cuyo eslogan es: buenos católicos usan condón. Esto apoyado en el hecho de que el uso del condón es un método de barrera no invasivo al organismo humano como otros métodos, y porque a nivel mundial, según una última encuesta revelada en la revista Del movimiento de católicas por el derecho a decidir. Exactamente, los católicos en general ven bien el uso del condón. También una de las consignas que más promueven estos movimientos es: prevención, no prohibición, es el camino. Y bueno, en específico de estas campañas, yo recuerdo que puse un post en nuestro grupo en Yahoo. También, si quieren tener estas ligas y unas imágenes que incluso se mandaron, pueden entrar a nuestro Yahoo grupo y ya ahí en el cuadrito de búsqueda pueden escribir esto de obispos por el uso de los condones, o nada más obispos espacio condones, y van a buscar ahí esta campaña que principalmente busca promover este cambio en los Estados Unidos. Aquí en México en específico, la campaña o la causa promovida por Católicas por el Derecho a Decidir tiene presencia a través del semanario Letra S, publicado el primer jueves de cada mes en el periódico La Jornada de la Ciudad de México. Si ustedes quieren saber o leer más acerca de ellas, ellas tienen una sección, una columna en este semanario. Pueden adquirirlo, se distribuyen en muchas ciudades, de las principales ciudades de nuestro país, en México, o también por internet. Entren a www.jornada.unam.mx, es la página oficial del periódico La Jornada. Vean en su columna izquierda la sección que dice suplementos. Ingresen allí y dentro de los muchos suplementos que tiene el periódico van a ver Letra S: salud, sexualidad, SIDA, algo así quiere decir el título. Desde allí ustedes van a poder accesar a este suplemento, y mes con mes estas mujeres luchadoras ponen pues sus opiniones de los problemas que hay en nuestro país y también en América Latina, como la voz desde América Latina. Podemos hablar mucho más de la enfermedad, pero creo que lo que no hay que pasar desapercibido es, desde nuestro lugar de trabajo, sea la escuela, sea la oficina, sea la casa, sea el pequeño negocio, hacer eco de que las personas con VIH existen a nuestro alrededor. No porque nos queramos tapar la vista con una mano, con una venda, esto va a dejar de existir. Y bueno, en especial, sería interesante, en este caso está Sergio, está Moisés, ¿qué nos pueden decir desde su experiencia a la pregunta por qué es importante esta fecha? Todos llegamos a Vino Nuevo con una historia personal. Y cuando llegamos a Vino Nuevo, la experiencia colectiva de perdón la experiencia colectiva de compartir la realidad del otro, hace muchas veces cambiar nuestro punto de vista de situaciones que vivimos o que conocimos indirectamente. En este caso, no sé si ustedes quisieran compartir una experiencia específica de por qué es importante para ustedes que existe esta fecha. Bueno, pues yo siento que ahora sí que es tan importante por lo mismo de que desgraciadamente en México se ha habido mucho la ignorancia, ¿no? Se ha habido mucha ignorancia, no ha habido información, tanto que se vio tanto los miedos, y simplemente mencionar la palabra SIDA da miedo. O sea, ya no tanto, bueno, ahora, pero antes sí, hasta decir a alguien que tenía SIDA, y desgraciadamente se decía hasta muy despectivamente, ¿no? Entonces, es bueno, yo siento que es muy bueno que se siga recordando esto para concientizar tanto, no solo a la gente homosexual, sino también a la gente heterosexual, ¿no? Porque se ha ido mucho la irresponsabilidad por lo mismo de la ignorancia, ¿no? Lo mismo de la ignorancia, que no nos informamos o que no se nos informa o no queremos informarnos, porque a veces somos de, desgraciadamente somos de la idea de que a mí no me va a pasar, yo no me ando de acostándome con cualquiera, ¿no? Pero desgraciadamente no es así, ¿no? La gente que a veces tiende más a negar que no me va a pasar, desgraciadamente es a la gente que pues termina contagiándose de esta terrible enfermedad, por lo mismo de la irresponsabilidad también, ¿no? Porque a veces la gente también dice, no, es que yo no sabía, ¿no? Creo que ahora ya no estamos en los tiempos de yo no sabía, ¿no? Creo que ahora ha habido mucha campaña, tanto en anuncios, me ha tocado verlo en el metro, en contra de, también de la discriminación, de la información del SIDA. Entonces creo que ya no es falta de información. A veces es que la gente ya no quiere ni le da miedo, yo no sé qué pasa, ¿no? O queremos pecar de ingenuo, ¿no? Pero para yo siento que es muy bueno este día, ¿no? Porque se está dando ya muy buena información respecto a todo esto. Entonces podemos ver claramente que aún en nuestra sociedad mexicana hay el estigma de la homofobia. Estamos llegando a un año más de vida en la iglesia. Ya acabó la festividad de la celebración del año litúrgico con la máxima ceremonia que es Cristo, Rey del Universo, celebrada el domingo pasado. Con ello se concluye el año litúrgico y es curioso, pero yo cuando oigo en pocas parroquias que hablan a la hora de la oración de los enfermos por los enfermos de VIH, como que lo hablan en tono bajito. No hablan lo mismo, o es más, o hacen más hincapié en por las prostitutas, pero no dicen tal cual por los enfermos de VIH. Y hay sacerdotes enfermos de VIH, hay monjas enfermas de VIH, y hay niños, y es una realidad que nos compete. ¿Qué nos puedes decir tú, Sergio? Bueno, finalmente tienes muchísima razón en la homofobia que se con la que se vive este fenómeno, esta enfermedad, y como bien dices, esto le puede dar o te puedes contagiar independientemente de la actividad en la que te desempeñes, por muchas razones, ¿no? Y siempre satanizamos o culpamos en determinado momento las relaciones sexuales, pero hay otras vías de contagio, así como se dice que no fácilmente te contagias, también hay otras vías de contagio con las cuales se puede adquirir la enfermedad. Y ahora que estamos mencionando VIH, SIDA, pues a mí me surge o la idea de aclarar el punto, ¿no? Bueno, una cosa es estar enfermo de VIH y otra cosa es haber desarrollado el SIDA. O sea, son dos cosas diferentes. No porque tengas VIH tienes SIDA. Ahora bien, la homofobia, yo creo que, como bien dices, Moisés, tenemos en términos generales, y a lo mejor la comunidad gay en ese sentido somos privilegiados, porque creo que disponemos de más información, o cuando menos a nivel colectivo nos hemos dado a la tarea de adquirir más información referente a la enfermedad, pero en términos generales a la sociedad le hace falta muchísima información al respecto. Como bien comentas, pues hay anuncios por todos lados en la calle diciendo de que pues con un abrazo, con un beso, con compartir en transporte público el asiento, no te vas a contagiar de la enfermedad. Creo que eso debemos de tenerlo muy consciente cuando nos toque en determinado momento convivir con una persona que sepamos que tiene VIH o que nos imaginemos que puede tener VIH, ¿no? Porque desde ahí empieza también la discriminación. Entonces, amigos, a mí me gustaría compartirles mi punto de vista de que no tenemos por qué discriminar a las personas que sepamos o nos imaginemos que tienen VIH, y definitivamente no nada más las personas gay, lesbianas, con tendencias diferentes a la heterosexualidad son susceptibles de contagio, sino todo mundo en general. Y bueno, eso es un punto muy importante. Normalmente los movimientos que promueven la ayuda a enfermos de VIH lo hacen para ayudar a niños con VIH. Uh-huh. Como que es muy difícil todavía, por ejemplo, hacer una colecta para un refugio o para un lugar de asistencia para los adultos homosexuales. A mí me ha tocado, por ejemplo, es típico que cuando uno sale de algunos teatros, hay un movimiento y hasta los actores arriba te dicen cuando es el cierre, cooperen por favor porque es para ayuda a los niños con VIH. Uh-huh. Y dice, bueno, pues sí, pero ¿dónde dejas a los adultos que tienen VIH? Es decir, en lenguaje muy mexicano, pues a los mariconcitos de la calle, a los homosexuales, a los, como dicen en Cuba, a los gansos, uh-huh, a los mariposos, como les dicen en Costa Rica, ¿a dónde dejas a ellos? Y es curioso, pero no promueven la ayuda para los adultos. Algo muy rescatable de nuestra comunidad es que aquí todos son muy bienvenidos. Y como dice también Sergio, es muy cierto eso, ¿no? O sea, se da mucha información, pero a veces te digo, se cierra mucho, ¿no? Como lo estás también mencionando, ¿no? A los niños en específico, ¿dónde quedan los adultos? ¿Dónde quedan esas mujeres abandonadas? Porque desgraciadamente se han dado los casos, ¿no? Que la mujer se llega a contagiar de SIDA, el marido muere, o no sé. Todas unas situaciones críticas que se han vivido desgraciadamente por el mismo de la irresponsabilidad, ¿no? Entonces yo siento que es muy cierto también eso, ¿no? Como que también falta también concientizarlo, ¿no? Y sobre todo humanizar, ajá, y divinizar como otras enfermedades, pero en el sentido de bueno, sí, porque en la iglesia, por ejemplo, no se habla del clero enfermo. Uh-huh. Se conoce, muchos de nosotros conocemos a sacerdotes de primera mano que tienen VIH, que están en alguna parroquia, pero que sin embargo, si el pueblo se llegase a enterar que tiene VIH, es una satanización. Cuando recordemos que al ser enfermos, les toca conocer de una manera más profunda o más íntima otro rostro de Jesús. Por supuesto. Bueno, pues de esto y más, da mucho para hablar, pero lo que queremos hacer hincapié en este primer segmento, amigos, era de la importancia que tiene esta enfermedad, de la cual todavía no hay una cura, pero sí hay métodos para prevenirla. Les invitamos a que visiten las páginas de las organizaciones que les acabamos de dar, Católicas por el Derecho a Decidir, y desde ahí también están los enlaces a lo que es obispos católicos por el uso del condón. Regresamos muy pronto, este es nuestro primer corte, no se alejen, no nos dejen, recordamos que en un ratito regresamos. Aquí nos vemos. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. La comunidad católica Vino Nuevo te ofrece espacio de reflexión teológica los jueves de 19 a 21 horas. Celebración de la Eucaristía el primer y tercer domingo de mes a las 11 horas. Y más. Retiros, acompañamiento espiritual, conferencias, talleres, publicaciones y ahora, podcast. No lo olvides, nuestra dirección es comunidad.vino.nuevo.googlepages.com, o bien búscanos en Google por Comunidad Vino Nuevo. También te recordamos que nuestro correo electrónico es vino-nuevo2002@yahoo.com.mx. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. Comunidad Católica Vino Nuevo, al aire. El odio con sonrisas. Hola amigos, ya estamos de regreso aquí en Comunidad Católica Vino Nuevo al aire, y nuestra nueva temporada Comunidad Católica Vino Nuevo ahora en tus oídos. Continuamos con el tema de este episodio, que es el Adviento y la Navidad. ¿qué podemos decir del Adviento? A mí lo que se me viene por primero, la primera idea al escuchar Adviento es su significado, Juan. Adviento significa venida. Estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, que va a nacer en un pesebre en Belén. Ese es principalmente el significado del Adviento. Estamos aguardando la estrella de la esperanza, una nueva Navidad. Eso es como yo entiendo el Adviento. Bueno, finalmente también es un periodo, ¿no? Nosotros, o en general las personas en todo el mundo, los seres humanos, construimos esquemas para ordenar el mundo que nos rodea. El día, por ejemplo, lo dividimos en mañana, tarde y noche. Hay tres tiempos de comida, por ejemplo, desayuno, almuerzo y cena. En la mayor parte del mundo así se utiliza, así se estila. Y esto nos permite ordenar nuestras vidas. Cada día, por ejemplo, nos levantamos y sabemos que vamos a desayunar o a no desayunar, y después almorzamos y cenamos, construyendo sobre esa misma idea. El año lo dividimos en 12 meses y durante el año también hay periodos de fiesta, celebración o conmemoración. Y bueno, ya en nuestro país específicamente, pues estas fiestas que esperamos, de las principales, obviamente, pues está la Virgen de Guadalupe, que es por estas fechas, sí, patrona de toda América Latina, el 12 de diciembre, su fiesta, y su basílica que está en nuestra ciudad. Que tenemos el honor de que esté en esta ciudad. Sí, por eso decimos a los pies de María Santísima de Guadalupe. Exacto. Y también tenemos pues lo que es la Semana Santa, que también es religiosa. Las vacaciones en agosto, el periodo vacacional de verano en nuestro país, julio-agosto, sí, por ahí se va dando. Y de ahí la fiesta más importante que recordamos quizás es la Navidad, si no se me pasa otra para nosotros como mexicanos, creo que... que son de las también más... creo que se espera Día de Reyes. Claro, Día se me Reyes, pasaba, ¿no? El Día de Reyes. Bueno, para los amigos que nos escuchan en otras partes, en México, el Día de Reyes se celebra la noche del 5 de enero para celebrarse plenamente el 6 de enero. Exactamente. Pero de eso hablaremos después. Pues, ya. Vamos a hablar de los regalos de Reyes, pero en nuestro próximo podcast, ya que sería en el mes de enero. Exactamente. Pero esa es otra fiesta que también que esperamos. Que va a ser nuestro regalo de Reyes para nuestros amigos que nos escuchan. Sí, sería muy padre que las personas que nos escuchan en otros países, si nos pueden mandar, pues, cuáles son las fiestas aparte de estas que celebran en sus países, en sus localidades, ¿no? Exactamente. Sería muy, muy padre, ¿no? Y bueno, como sabemos, pues, cada una de estas fiestas tiene su propia magia, ¿no? La Semana Santa, pues, es una fiesta muy solemne aquí en México. Se celebra de diferentes matices, desde los que se dan azotes, latigazos, hasta los que se crucifican simbólicamente, como en la parte de la colonia Iztapalapa, en la Ciudad de México, que hasta en la televisión sale, muy parecido con lo que sucede por allá en Filipinas, en ¿no? Filipinas, que se crucifican. Las que en Filipinas dicen entierran los clavos tal cual. Aquí nomás los amarran y los dejan asoleándose un rato al sol, ¿no? Exactamente. Bueno, tienen las procesiones, las alfombras, etcétera. Pero en general va unido a la Semana Santa lo que es al compromiso y al sacrificio. Que en la Iglesia de Occidente, por lo general un matiz, una vez lo comentábamos en los estudios de teología, cómo tenemos esa diferencia entre lo que es Oriente y Occidente. Mientras que en la Iglesia de Occidente se admira o se van más por un Jesús, que es Jesús Maestro, el estudio, la meditación de las palabras, como que por acá nos vamos más por la contemplación de un Jesús doliente, un Jesús que ha pagado un precio en dolor por la salvación de todos nosotros. Pero bueno, eso también podría ser otro programa. Pero en general, cada uno de esos periodos que nosotros esperamos siempre va ligado con algo que queremos. Las vacaciones los digamos alegría, a la amistad, al conocer a nuevos amigos, a visitar familiares, cambiar de lugar, etcétera, iniciar un nuevo periodo de clases. Cuando hablamos de Reyes, pues de los juguetes, ¿no? Obviamente. Y cuando hablamos de Navidad, pues como que reunirnos con toda la familia. Entonces, normalmente la Navidad, la fiesta de la Natividad, está vinculada pues con la solidaridad, con la misericordia, con el compartir, son sí, como los valores compartir que buscamos. Entonces, una reflexión nos habla también de que la Navidad es la negación del espíritu individualista del capitalismo, por aquí la leíamos, pero bueno, tiene mucha razón, porque normalmente el sentido comercial que tiene, lo podemos ver en muchos lugares de la Navidad, es hacer a un lado el hecho de que se celebra el nacimiento de Jesús. Ya sabemos que no es la fecha real en la cual nació Jesús. Esta fecha quedó estipulada por la iglesia meramente pues para darle un sentido a la celebración máxima del nacimiento de Jesús. De celebrarse, según dicen, el nacimiento de Jesús, este se dio por un día del mes de marzo, ¿verdad? Uh-huh. Pero ese es otro tema. Sí, y que finalmente, bueno, sí, se eligió todas estas, bueno, la fecha que tenemos, que manejamos actualmente, pues en su momento fue válida, ¿no? De acuerdo también a lo que a lo que se pensaba y a lo que se sabía en ese entonces. Exactamente. Uh-huh. Y bueno, realmente como que muchas veces la gente piensa en Navidad ligado a un satisfacer solamente los deseos individuales de qué es lo que quiero para esta Navidad. Pero lo que nos invita a la iglesia es a reunirnos en torno de nuestra familia, todos como familia alrededor de la figura del niño Jesús, Dios hecho hombre que se encarna en la humanidad, vaya, toma la figura de uno de nosotros, y bueno, pues es la fiesta máxima de la comunión con la humanidad. Entonces, el carácter consumista, pues como que hay que hacerlo a un lado, este hecho de qué te voy a regalar, pues decir como mejor te regalo un abrazo, ¿no? Sí, de hecho, bueno, también yo platicando una vez con un sacerdote nos decía, ¿no? Que de hecho, bueno, no, ¿cómo se puede decir? Bueno, que de hecho la fiesta más importante que debería ser dentro del catolicismo y que se debería también preparar como una fiesta es también la que es Semana Santa, que es la resurrección de Jesús. Como que precisamente sí se ha desvirtuado todo lo en Navidad, que se ha hablado ya del consumismo y todo es compra y regala, pero no es, ahora sí que no es centrarlo realmente a nuestro Señor Jesús, dar el sentido verdadero. Exacto. Que viene a Jesús, como lo acabas de comentar, a ser como nosotros, a vivir como nosotros y a ser y a compartir con nosotros. Ahora sí que Walmart, todas las tiendas amenazan la Navidad con sus ofertas en sus escaparates, con, ¿no? Con Mamalucha y todos ellos. Sí, una fiesta, y la hacen pues una fiesta muy superficial en donde te quiero es que tanto me regalas, ¿no? Anda. ¿Qué tanto es esto del vender, del comprar? ¿Cuánto cuesta tu cariño? Pues, ¿qué tanto es el regalo? No, como que eso, como que es contradictorio, ¿no? Sí, a lo es que como... es el espíritu de dar y recibir, esto del verdadero espíritu de la Navidad, porque es el mismo espíritu de Jesús. Y como lo comentas, ¿no, Juanito? Finalmente también es con el compartir. A mí me viene, ahora que mencionas el compartir, me vienen dos ideas fundamentales alrededor de la Navidad. Una es el gran milagro, el fenómeno que se da en el hacerse hombre Dios mismo, en el nacimiento de Jesucristo, Dios hombre, ¿no? Entonces, y además, no nada más nace, como podría haber sido, por generación espontánea o de repente nace en una flor, no, nace en una familia, María, José, y finalmente eso me lleva a pensar, bueno, el nacimiento de una persona en el seno familiar necesariamente es un evento que nos invita a compartir, ¿no? Es un evento familiar de unión, es un evento familiar de comunión familiar, intrafamiliar, con los sentimientos que eso implica, pero además también en el caso específico del cristianismo y nosotros católicos, aparte es la comunión intrafamiliar hacia el Espíritu de Dios. ¿Sí me explico? Claro, y podemos compartir pasar la comunión de Dios en nuestra familia. Eso se me hace muy bello y creo que es en lo que deberíamos de fijarnos y no en andar regalando y que no tengo regalo y mejor no voy a la fiesta porque qué les regalo y cosas así, ¿no? Y también darnos cuenta, bueno, que esto de la alegría de la Navidad entonces es una señal muy clara del reino de Dios para todas y todos nosotros. Entonces, cuando comprar y vender se convierte en el fin de la Navidad y de nuestras vidas, pues nos convertimos en rehenes del mercado, en víctimas de una propaganda que entiende la felicidad como el poseer objetos, y nos volvemos objetos también. Exactamente. La vida es más entonces que poseer objetos, la vida es compromiso, desafío, lucha, resistencia, comunidad, amistad. Entonces los valores del reino de Dios chocan con los valores de los imperios a lo largo de la historia, que se basan en explotar, oprimir, saquear, violentar, conquistar. Poseer y no compartir. Exactamente, también. No, imagínate cuando también, no sé, el día que no te regala nada a nadie, ¿cómo te sientes? Porque te haces dependiente ya de algo material, ¿no? No me quieren. Ajá, entonces como ahora sí que Jesús, ahora sí lo proclamó en la buena nueva de dar y recibir, ¿no? Pero ahora sí que es tanto, yo siento que también es en lo moral, ¿no? Dice Jesús proclamó la buena nueva de dar y recibir como una semilla de las relaciones entre los seres humanos. Esto fue una revolución muy profunda, dar y recibir amistad, solidaridad, compañía. Y lo acabas de mencionar hace rato, ¿no? Es estar en el conjunto con la familia, en compañía. Y por eso la presencia y la palabra de Jesús transmitían entre los oprimidos alegría, confianza, resistencia, lucha y esperanza, ¿no? Y sí, se llega a ver, ¿no? Cómo la gente en esa época también se apoyaba, ¿no? Había más, se puede decir que había más el compartir. Ahora, desgraciadamente, ahora los poderosos basan su dominación en el comprar y vender. Uh-huh. Vender en su visión del mundo. Y yo quisiera hacer un comentario de algo bien importante que estás mencionando tú ahí, Moy, en el dar y recibir, y construyendo sobre lo que nos comentabas también, Juan, referente a toda la mercadotecnia y lo que se regala en Navidad y demás. Creo que es importante también tomar conciencia, como lo decíamos, de compartir y no nada más de dar un regalo, pero también creo que es importante tomar conciencia del compartir y no de estar esperando un regalo. O sea, el dar y el recibir, eso es lo que me invita a pensar. O sea, finalmente el fenómeno es de los dos lados. Yo, como participante de la celebración de la Navidad, no debo de estar esperanzado en que llegue la Navidad a ver qué me regalan, sino más bien a ver qué tanto me comparto y qué tanto se comparten conmigo. Y desde la comunidad Vino Nuevo, ¿qué aportamos a la comunidad? Y la comunidad en su conjunto, ¿qué aporta? ¿Qué aporta? Claro. A todas las personas que se nos agregan día con día. De hecho, Santa Teresa decía, ¿no? Santa Teresa de Calcuta, ya la puse de Santa, ¿no? Teresa de Calcuta, perdón. Decía que era dar hasta que te duela, ¿no? Porque muchas veces, sí doy, pero a veces nomás lo das, como dices, por el que yo ya compartí algo, ¿no? O sea, y no. Sino es saber realmente, es como un sacrificio, porque de hecho también así Jesús vivió, o sea, se dio, pero por sacrificio, ¿no? No llegó simplemente se dio y, ay, me voy a dejar sacrificar y no. Sino también era la conciencia, él concientizó, él lo que sabía lo que iba a sufrir, ¿no? En ese momento de entrega, pues es también lo mismo, pues siento que es lo mismo, el saber que voy a compartirle a alguien, que igual me puede doler, pero que realmente se haga, ¿no? Que de corazón, ¿no? De entrega verdadera, ¿no? No solamente también por una pantalla, ¿no? Vemos aquí las dos visiones entonces, sí. Las visiones como de Dios, la visión de Dios, del Dios cristiano, esta visión de dar, de compartir, de darnos hasta que nos duela, decía Teresa de Calcuta, y la visión comercial o la visión del mundo, que podemos entenderla así, ¿no? Todo puede ser comprado, compras, incluyendo vendes. Los sueños de las personas, el corazón del poder de los imperios radica en la opresión, desgraciadamente también. Uh-huh. La gente oprimida acepta su condición subordinada y obedece, admira al amo y lo sigue, pierde el derecho a la esperanza de la rebelión, ¿no? A Jesús la gente lo buscaba porque hablaba con autoridad, porque denunciaba la opresión, porque la gente sabía que iba a encontrar en su vida la luz de la dignidad, ¿no? Que también es otra de las cosas, ¿no? Que Jesús nos viene a enseñar, ¿no? Porque Jesús les iba a compartir el pan de la esperanza y el vino de la resistencia, y nuestras iglesias deben de seguir haciéndolo, ¿no? Se debe de seguir haciendo. Pues bueno, yo pienso que podemos pensar de todo esto mucho, pero algo muy importante en este momento es nuestra experiencia humana. Así como veníamos hablando en la introducción de esta parte, de cómo tenemos en el año las fiestas a las que estamos siempre esperando, la Navidad desde niños ha sido muy especial porque la esperábamos. ¿Qué podemos compartir de nuestra Navidad cuando éramos niños? ¿Por qué era tan deseada? En mi caso, bueno, yo les comparto de Navidad que para mí era muy especial el hecho de que por fin iba a ver a mis abuelitos. Nos íbamos a reunir en casa de ellos, iba a ver a mis primos, a mis primas, a los tíos, que normalmente a la mayoría de ellos solamente los veíamos una vez al año. Y algo muy especial que al cabo de mucho tiempo me pasó fue que una Navidad, pues para mí fue muy triste, pero una de mis hermanas falleció. En esa Navidad yo me confronté con Dios de decir por qué te la llevaste en una Navidad. Y al cabo del tiempo, pues yo comprendí que la Navidad tenía dos sentidos. El celebrar el inicio de la vida de Jesús en medio de nosotros, pero también el celebrar la vida humana al reflexionar en la muerte de mi hermano. Y no dejó de ser bella la Navidad, sigue siendo bella la Navidad, pero quizás la aprendí a ver desde niño con esta experiencia, que de repente fue muy alegre y de repente se tornó muy triste. Al cabo de los años, la aprendí a ver algo tan humana, una celebración tan humana, tan llena de vida, que me cuestionó desde aspectos biológicos, de decir, ¿cómo somos hechos? Hoy en día ya científicamente pensamos en leucocitos, en el suero de la sangre, en que estamos hechos de órganos, el corazón, el hígado. Pero hace años la gente no pensaba esto, no tenía esta visión científica. Ahora yo la veo de esa manera. La veo como que esta maquinaria tan perfecta que es el cuerpo humano, que Dios la creó, que se encarnó e hizo uso de ella para manifestarse como Jesús. Bueno, dice Jesús, aquí estoy. Y yo ahora veo y digo, aquí sigue estando Dios, en la figura de un niño, ¿no? Por no sé supuesto. Qué nos puedan compartir. Pues fíjate ustedes, que a mí siempre todas las Navidades, hasta la fecha, me siguen encantando. A mí siempre me han encantado las Navidades, a pesar de que, pues sí, ya notas que bajan fiestas y todo, ¿no? Pero yo siempre, de hecho, en la casa soy el único que arregla, pone arbolito, pone nacimiento. Ah, eso es importante. Pero ahora también sí que no es tanto porque, no sé, al menos como comentabas, Juanito, ahora uno que se ha metido a conocer un poquito a Dios, pues ya le das más otro sentido, ¿no? Aparte, pues adornabas tu casa, ¿no? Pero nosotros cada año, bueno, mi papá en paz descanse, siempre, al menos cada año se compraban cosas nuevas para el árbol, arreglarlo y ponerlo, ¿no? Y una de las cosas que a mí siempre me ha gustado y a veces lo llego a hacer, me acuerdo que una vez mi papá, no era Navidad, pero fue en esos principios de diciembre, estábamos, mi papá y yo nos quedamos solos en casa. Mi papá era de que apagaba todas las luces y lo único que dejaba prendido era el árbol. Y se sentaba al lado del sillón y siempre me lo imagino así, siempre me acuerdo y me acuerdo cómo estaba sentado con su pierna cruzada y yo ahí sentado con él, admirando el árbol, ¿no? Viendo el árbol, meditando porque ponemos el nacimiento, imaginándome la vida de aquella época, cómo se vivía. Porque a veces hasta de niño empiezas a imaginar muchas cosas de cómo vivían, qué hacían, y hasta jugábamos con las figuritas de este va, o cuando vas, de hecho hasta me gusta mucho porque cuando yo voy poniendo el nacimiento, cuando pongo el grande, porque tenemos dos, voy narrando yo una historia, y este va aquí porque este va a tomar agua, porque tenía sed, este le está diciendo, ven, vamos a ver a Jesús, o sea, a mí siempre eso me ha sido bien curioso, porque voy platicándome yo una historia a la hora de que lo voy poniendo, ¿no? Mi nacimiento encierra muchas historias. Ajá, por supuesto, lo estás mencionando muy, pues también me vienen muchas memorias. Sí, la que puede estar lavando, no sé, pero muy padre. Ajá, sí, así es. Bueno, pues mi turno. Para mí la Navidad siempre ha sido una época mágica. Siempre ha sido una época muy emocionante porque, bueno, ya que estamos recordando nuestros años mozos, era una época mágica en primer lugar porque no había clases. Enseguida, cero escuela. Sí, cero escuela. O sea, padrísimo. O sea, muy, muy, muy chévere, como dirían en algunos otros países. Era una época hermosa per se porque no había clases, hermosa per se porque teníamos mis hermanos y yo el tiempo de compartir con mi mamá el poner el nacimiento, que ahorita que lo estás mencionando también pues me vienen muchos recuerdos, en el sentido de que pues sí, construías una historia alrededor del nacimiento con mis hermanos y demás. El árbol no se diga, que si ahora le ponemos tal esfera, tal estrella, tal cosa, etcétera, ¿no? Finalmente cuando se prendía el árbol y demás. Creo que en mi caso, en mi historia personal, cuento con la fortuna de que mi familia siempre puso mucho hincapié en hacernos conciencia de que pues era la celebración del nacimiento de Jesucristo, con todo lo que ello implica, ¿no? Un mensaje de paz, un mensaje de amor, un mensaje fraterno y demás. Pero recuerdo una Navidad en especial porque, vamos, toda mi infancia nunca faltaron los regalos en la época de Navidad, nunca faltaron tampoco los regalos en la época de Reyes, etcétera, todas las fiestas que tenemos ahora en esta época del año. Pero hubo una Navidad en especial en la que, por cuestiones económicas, mi familia no hubo regalos. Yo creo que ha sido para mí la Navidad más amorosa que he vivido familiarmente. Finalmente no hubo regalos y una cena muy escueta también, y finalmente nada más fuimos nosotros, mis papás, mis hermanos, los que celebramos la Navidad así. Y bueno, llegamos a la conclusión, porque incluso todos compartimos nuestro sentir de que pues no había regalos, de que no había una cena como la que acostumbrábamos y demás, y finalmente llegamos a la conclusión de que pues realmente la celebración es para compartir nuestro cariño con los demás. Entonces, lo que nos regalamos en esa Navidad específicamente fue el cariño de nosotros hacia nuestros padres y de nuestros padres hacia nosotros y de nosotros entre hermanos. Eso nos quedó muy claro y fue, yo creo, que una Navidad que marcó para mí muchas cosas a nivel personal, pero también que en esa Navidad me quedó perfectamente bien claro lo que hemos venido comentando de la importancia del dar, la importancia del recibir también, el hecho de que tu padre, tu madre te digan te quiero, de que un hermano, un amigo, un primo te diga te quiero y quiero compartir estos momentos contigo porque te quiero, y para rememorar y para celebrar el nacimiento de Dios nuestro Señor entre nosotros. Vamos, eso no tiene precio. Yo creo que fue la Navidad más rica que pude haber pasado en toda mi vida. En resumen, pues ahora sí que la Navidad es una lección de humanidad para todos. Sí. Y con esta idea nos vamos a corte y regresamos en un instante. Esta es Comunidad Católica Vino Nuevo, ahora en tus oídos. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. La Comunidad Católica Vino Nuevo te ofrece espacio de reflexión teológica los jueves de 19 a 21 horas. Celebración de la Eucaristía el primer y tercer domingo de mes a las 11 horas. Y más. Retiros, acompañamiento espiritual, conferencias, talleres, publicaciones y ahora podcast. No lo olvides, nuestra dirección es comunidad.vino.nuevo.googlepages.com o bien búscanos en Google por Comunidad Vino Nuevo. También te recordamos que nuestro correo electrónico es vino-nuevo2002@yahoo.com.mx. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. Comunidad Católica Vino Nuevo al aire. El odio con sonrisas. Ya estamos de regreso en nuestro tercer segmento de Comunidad Católica Vino Nuevo, ahora en tus oídos. Ya nada más para terminar esta parte del tema de hoy, pues aquí en México, fíjense, será interesante saber qué pasa en otros países de América Latina o de donde nos estén escuchando. Aquí en México, esta temporada navideña decembrina, hay dos aspectos que, además de la celebración del 24 de diciembre en la noche, en algunos pueblos o comunidades se hace hasta el día 25 la celebración, pero normalmente va acompañado de fiestas previas o celebraciones previas, ¿sí?, que son las posadas y las pastorelas. Sí. A ver, ¿qué son las posadas para los que no nos escuchan en otro lado? A ver, estas fiestas. Bueno, pues las posadas son, ahora sí que, por lo que tengo entendido y lo que he aprendido, pues ahora sí que son las fiestas previas, y aparte es recordar la andanza de José y María, 9 días de trayecto para llegar a Belén, y aquí pues se acostumbran a hacer cantos, un canto respecto a lo mismo, donde José y María piden posada para poder que el niño Jesús nazca, ¿no? Son de hecho lo que se hace en las posadas, que normalmente ya pues, se hace fiesta, a veces se hace fiestas, tamalitos, se dan aguinaldos, que son dulcecitos que se dan aquí en México, Con fruta. Con fruta. Y se parte la dichosa piñata. En las posadas. En las posadas. Que de hecho la piñata fue un instrumento diseñado aquí en México, creado en México. Se dice que fue por parte de los misioneros que llegaron aquí a evangelizar. Y la piñata lo que simboliza es el demonio, es el mal. El niño, la persona que se pone la venda en los ojos y le dan el palo o bate, es un palo como de escoba, como de bate de béisbol, es un palo el que utilizamos similar, y con los ojos vendados pues se golpea a la piñata, que es el mal. La evangelización se utilizaba de esta manera, el instrumento, para dar a entender que así es nuestra lucha contra el mal. No sabemos de dónde nos va a venir, pero tenemos que pegarle, tenemos que patearlo, darle. De hecho, la piñata aquí en México se hace de 7 picos. La tradicional, cada pico es uno de los 7 pecados capitales. Pero hoy en día ya las podemos hallar de personajes de Disney, de Dragon Ball, de todo lo que uno quiera. Pero las más bonitas siguen siendo las en forma de estrella. Hasta de gobernantes, o de artistas. Pero bueno, la piñata en sí normalmente es de, pues, la típica olla de barro, hecha en barro, y va rellenada de frutas y dulces, de tal manera que la recompensa de pegarle al mal, de destruir al mal, de vencerlo, uh-huh, pues es esta dulzura de la vida, que cuando se rompe, pues todos los niños corren y tratan de agarrar su porción de los dulces. Esto pasa en las posadas, y a la par, en muchos templos todavía de misioneros, de sacerdotes religiosos, pues se hace lo que es el novenario, se hace lo que es con todos los misterios que son gozosos del rosario, se hacen las reflexiones de cantarle al niño a cabo de la celebración en los atrios de algunas iglesias, como en la Profesa, en el centro histórico de la Ciudad de México, de los padres del oratorio de San Felipe Neri. Ellos hacen una piñata con los niños que se acercan a la parroquia, y es muy bonito verlo ahí muy cercano. Está a 2 cuadras del Zócalo de la Ciudad de México. Si alguno quiere ir a verlo, por ahí lo puede ver. Y bueno, y esto de la pastorela. ¿Qué es la pastorela? Finalmente, la pastorela, bueno, también es una de las tradiciones que tenemos bastante arraigadas aquí en nuestra cultura mexicana. Y pues bueno, la pastorela es la representación precisamente del caminar, del andar, en primer lugar, de los peregrinos, como le llamamos, a la Sagrada Familia. Y finalmente también es el peregrinar y el andar de los pastores, de ahí viene el nombre de la pastorela, de los pastores que van a adorar a Jesús ya nacido. Es una trama típica, la pastorela es una puesta en escena. Es una puesta en escena, sí, es una representación teatral, podríamos decir. Que también pusieron los sacerdotes misioneros en nuestro país como instrumento para evangelizar. La historia básica es esto de que Jesús, José y María, la Sagrada Familia, Jesús en el vientre de María, María montada en un burrito. Jesús es cuando se le aparece el ángel y le dice: despierta, toma tu mujer y vete a Egipto porque Herodes quiere matar al niño. Entonces se levanta y se va. Luego los pastores quieren saber dónde está el niño para irlo a adorar, pero entonces surge el personaje del diablo que, como de lugar, quiere evitar que los pastores lleguen a adorar. A adorar, sí, al niño. Como en el caso de Herodes, ¿no? Que no quería que los reyes llegaran, que en este caso es. Y en la trama, pues se trata de ver cómo ellos reconocen quién es el demonio, lo hacen a un lado y termina triunfando el bien sobre el mal y llegan a adorar a Jesús en el pesebre de Belén. Y bueno, hay pastorelas de hijos, muchísimas variantes. Sí, en esencia es lo que comentas bien, Juanito. Hoy en día ya hay pastorelas en teatros desde muy bien elaboradas, con actores de primera línea, con sátiras políticas. Pero la pastorela fundamental que todavía podemos ver en muchas parroquias, con grupos juveniles, en algunas escuelas, pues es esta historia básica. La Sagrada Familia, los pastores y el diablo. Y el diablo que quiere desviar a los pastores de hallar a Jesús, de que vean la estrella. Para no adorarlo. Para no adorarlo y que se termine triunfando. Pues bueno, sería interesante que nuestros amigos que nos escuchan en otros países nos escriban y nos digan cómo lo viven en su país, la Navidad. Qué importante es ello. Y bueno, sus fiestas, sus tradiciones. ¿Hay posadas o pastorelas allá? No sé, sería interesante que nos dijeran, pues, ¿verdad? Pues muy interesante, sí, así es, porque pensamos que a lo mejor es una tradición latinoamericana, pero probablemente tengan algunas otras formas de celebrar. Esperamos que nos compartan sus experiencias de diciembre, y también les queremos recomendar nuestras páginas, visiten nuestros espacios. Nuestra página es comunidad.vino.nuevo.googlepage. facebook.com/home. Y nuestro blog es grupovinonuevo.blogspot.com/. Luego tenemos aquí luego el group en Yahoo Grupo, que es mx.groups.yahoo.com/group/vino-nuevo/. Y bueno, ya saben que esto de las de las direcciones electrónicas parece rompecabezas, pero miren, es bien facilito, vale, amigos. Tom Twister, sí, sí. Para los hispanos allá. Váyanse al Google, yo así digo porque es maravilloso, al Google o al Yahoo, que también es muy bueno, al MSN Search. Ustedes escriban ahí así la palabra la frase completa. Comunidad Católica Vino Nuevo, así, nada más escriban eso. ¿Y todo junto, Juan? No, separadito. O sea, en los buscadores escriban, o nada más así, Comunidad Católica Vino Nuevo, y aparecemos en primerísimo lugar nuestros espacios. La página web, el blog y nuestro grupo en Yahoo. Con que den con uno solo de estos de estas páginas, están los enlaces a nuestros otros espacios. También tenemos que echarnos también una mirada a los enlaces que les proponemos ahí en nuestros espacios, como son la página de las comunidades hermanas. Otros enlaces recomendados también son Servicios Koinonía, igual www.servicioscoinonia.org. Diagonal. Servicios Koinonía puede presumir de ser una de las webs cristianas más veteranas, con más de 10 años en la red. Con claro acento latinoamericano, nos encontramos con una oferta principalmente formativa. La parte técnica no está tan cuidada como los contenidos, pero con estudios sobre Biblia, pastoral o teología, encuentran una fuente inmensa de textos que se los busca, es buscar crecer en nuestra propia formación y compañías de grupos de crecimiento en la fe. También ahí están las páginas de Monseñor Romero y de Don Pedro Casandálica, ambos testigos de la fe en nuestro tiempo. Un punto interesante de los servicios Koinonía es principalmente un apoyo de los misioneros claretianos, hasta donde yo sé, fundados por San Antonio María Claret. Ellos editan para toda la América Latina la Agenda Latinoamericana. Que quien no conoce esta publicación, es una agenda directorio, como todo el mundo la conocemos, que sale año con año, para que ustedes allá anoten sus citas, su directorio telefónico y demás, pero incluye esta agenda, editada por Servicios Koinonía, lo que es el martirologio latinoamericano, todos los mártires de la América Latina, que pues por lo general, como nos llega el martirologio de Roma, pues nos hablan de la reina no sé qué, de la princesa no sé qué, del rey no sé qué, puros mártires de por allá, que muy bien, muchas gracias, ya tenemos mucho el gusto de conocerlos. Gracias por participar. Pero ¿qué pasó o qué ha pasado con los mártires de aquí que están sembrando con su sangre nuestra iglesia en América Latina? Allí van a encontrar el testimonio de Monseñor Romero, de los mártires jesuitas de la Universidad de Centroamérica, también que fueron muy cercanos las fechas de su sacrificio, y de otras personas también en movimientos en defensa de la lucha obrera, sindical y demás causas sociales, que desde dentro de la Iglesia Católica, en su opción por los pobres, están pugnando porque se le reconozca como una política oficial que venga desde Roma. En fin, es muy interesante. En la Ciudad de México pueden adquirir la agenda latinoamericana, pues ya saben, en el lugar de siempre, Librería Parroquial de Clavería. Que bueno, parece comercial, ni modo, no nos pagan, pero hay que decirles dónde la pueden conseguir. Habrá que ir con amigos en la parroquial. En la Librería Parroquial de Clavería la encuentran, y también en varias organizaciones civiles las venden, sobre todo, bueno, antes la distribuía, creo que una sección de Amnistía Internacional México, no sé si lo siga haciendo, pero entren a esta página que les dio Moisés, www.servicioscoinonia.org, y ahí hay una sección de la agenda latinoamericana y vienen los puntos de venta en sus respectivos países, ¿eh? Las venden en casi todos los países de América Latina y les garantizo que tienen una excelente publicación en sus manos, que es como un libro con pequeñas lecturas y meditaciones sociales, teológicas, para todos los días del año. Exactamente. También tenemos otra recomendación. Sí, lo que estábamos comentando hace un momento, Juanito, lo importante también que es hacer conciencia de esta tendencia que tenemos a la globalización últimamente, ¿no? Y que creo que también sería interesante compartirles un sitio web en el cual nuestros amigos pueden obtener información y sobre todo ver videos o vídeos, como en algunos lados se les dice, relativos a este fenómeno de la globalización. El sitio web específico para esta información donde nuestros amigos pueden verificar los videos es www.alternativaglobal.org y sobre todo también es interesante ahí que nuestros amigos verifiquen la gran creatividad y la mirada crítica realizada por la gente como nosotros que quieren transmitir inquietudes que quizá también nuestros amigos tengan o que quieren transmitir en este sentido, ¿no? Es un concurso de hecho, ¿no Juanito? Sí, y es parte de una iniciativa pensada para dar voz a organismos, principalmente de organizaciones civiles. Por ahí van a ver a grandes organismos como Manos Unidas, Cáritas, ajá, y Caritas. A Justicia y Paz, los van a ver por allí. Uh-huh. ¿Tienen ustedes otra página, otro enlace que nos quieran recomendar? Pues adelante, escriban a nuestro correo electrónico, que en un rato más se los vamos a dar y que también viene la identificación del corte, para que nos manden esas sugerencias. Les recordamos nuestras actividades actuales y próximas. Cada mes tenemos nuestra Eucaristía, que se celebra dos veces al mes, el primero y el tercer domingo de cada mes, a las 12 horas. Se les solicita llegar media horita antes, a las 11:30. Pues para irnos conociendo y para que nos ayuden a acomodar las bancas, convivir, es muy padre, les animamos, vengan por favor. También todos los jueves tenemos una cita para charlar en un plan más ameno, ¿verdad? En una sesión de café, vengas a tomar un cafecito con nosotros. La cita es en el restaurante Sambors de la Zona Rosa de la Ciudad de México, todos los jueves por la noche. Mayores informes, por favor, tomen nota. Marquen al celular 044-55-1657-2961. Márquenlo así si viven en la Ciudad de México. Es un Telcel. Para los que tienen Telcel, pues cuesta peso. Y si no, pues ni modo, mándenle un mensajito. Si viven fuera de la Ciudad de México y del área metropolitana, pero quieren saber más del café y de otras actividades, pueden marcar también ese número. Pero si marcan fuera de la Ciudad de México, recuerden marcar 045-55-1657-2961. La única diferencia, si marcas en la Ciudad de México, es 044. Si marcas fuera de la Ciudad de México, 045. Pero si nos quieren marcar fuera de la Ciudad de México, fuera del país, de los Estados Unidos o de otro lado, hay dos alternativas. O nos buscan a través de internet, por correo electrónico de Gmail, por ahí nos pueden mandar mensaje de texto o de voz, o marcar al celular, que pues es un poco más caro, pero es marcan la clave de México, que es 52, desde sus países, 1-55-16-57-29-61. Repito, marcan el código para salir en llamada internacional, después marcan 52, que es la clave de México, luego el número 1, para indicar que es un número celular móvil, después 55, que es la clave de México, y el número 1657-2961. Tenemos dos correos electrónicos fundamentales, el comunidad.vino.nuevo@gmail.com y el de Yahoo, que es vino-nuevo2002@yahoo.com.mx. A través del correo de Yahoo, incluso para los que no se les dificulta hacer los multimedios ahora en la internet, con el uso de un micrófono y unos audífonos, instalan el mensajero de Yahoo y a este correo electrónico de Yahoo que acabo de dar, nos pueden mandar un correo de voz. Les es totalmente gratis a través de la internet. Y también a través de Gmail si van a su mensajero correspondiente que se llama Google Talk. Nada más como dato técnico. Creo que ya me extendí mucho en esa parte de la técnica. Pero bueno, esto sería todo por esta emisión del programa. Ah, sí, el aviso. Se nos está olvidando. Por supuesto que tenemos que dar el aviso del retiro de reconciliación. ¿Qué es el retiro de reconciliación? Pues es un retiro espiritual de 3 días de encierro. Bueno, 2 y medio, porque empezamos el viernes y salimos en domingo. Entramos un viernes en la tarde, todo el sábado estamos allí en la casa de retiro y oración, y salimos el domingo después de la comida. Es un retiro que organiza Vino Nuevo con toda su filosofía de acogernos a los desprotegidos, a los olvidados de la Iglesia Católica, en donde todas aquellas personas que no han vivido una experiencia profunda, liberadora del Dios de Jesús, pues en este retiro se habla del Dios de Jesús, se menciona el carisma de Vino Nuevo y se nos invita a llevarlo en el corazón de una manera muy especial. Obviamente auxiliados por nuestro teólogo y sacerdote de cabecera, Alvarito, uh-huh. A quien le mandamos un cordial saludo. Muchos saludos, Álvaro. Y de hecho, en nuestra página web hay una sección especial del Retiro de Reconciliación, donde hay unos textos, oraciones e incluso unas fotografías. Es una experiencia muy padre. El retiro se hace si al menos se logra, creo que están buscando al menos 10 personas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la casa de retiro se tiene que pagar, es una renta que se da por el uso de las habitaciones, las capillas, la sala de juntas, donde se hacen las reflexiones, etcétera, el patio y demás. Entonces, mínimo se requieren 10 personas, si mal no recuerdo son 10 o 15, no recuerdo. Pero por favor, todas las personas interesadas en vivir el retiro de reconciliación, pónganse en contacto a los correos electrónicos y teléfono que les acabamos de dar. Al teléfono quien les va a responder es el Conejo Valentín, ¿sí? Y bueno, ¿algún otro aviso? Yo creo que de momento es todo. Bueno, yo nada más tengo, no un aviso, sino me faltó un saludo. Ah, a ver. Sí, ya ves, sí. Estaba yo muy encargado con los saludos, entonces me faltó un saludo. Quiero mandarle un saludo especial a Rosa Gallo o Galo de Quito, Ecuador, que nos hizo favor de Rosa y Galo, es una pareja. Rosa y Galo, sí, que nos hicieron Quito, favor, Ecuador. Y hicieron favor de escribir y saludarnos. Un saludo. Para que sepan que sí leemos los correos. Por supuesto que sí los leemos. Y también sí. A Perú, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, de tantos países que nos escriben. Un saludo a todo España. A toda también. Latinoamérica, España específicamente. A también. Tom Short en los Estados Unidos. Ah, sí, claro. Bueno. En general, amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión, en la emisión número 15. Los esperamos en nuestra próxima emisión y nos despedimos mandándoles un fuerte abrazo de nuestra parte a nombre de la comunidad total e invitándolos a que se animen. A todos aquellos que no se han dado la oportunidad de vivir de cerca su fe desde nuestra comunidad católica Vino Nuevo, pues por favor acérquense, descúbranlo. Somos una comunidad de gente no nada más gay, también hay heterosexuales, pero principalmente pues vamos a encontrar un abanico de gente que bueno, ni les cuento. Uh-huh. Nos despedimos, al micrófono hemos estado pues su servidor Juan, Sergio y Moisés. Un saludo a todos nuevamente y aquí los esperamos. Nos vemos. Muchas saludos. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Otra vez, que cuando tú esperabas más de mí, yo tan ingrato la espalda te volví. Señor, en tu rostro vi rodar una lágrima por mi pecado. Puerta te cerré, que caminé yo solo, te rechacé, pero te quiero hoy decir que aún estando en soledad he sentido la grandeza de hoy quiero cambiar. Quiero pedir perdón por todos mis pecados. Quiero limpiar estas llagas de mi vida. Quiero llenarme el corazón de pusiste tu mirada en mí. Y a pesar de todo, me das la oportunidad de mejorar para llegar a ti.